como el sol. De un clavel que empieza a despertar. Son algo más que las estrellas a la noche se. Olvidaré. Ay,